amor, que tú ya no me quieres. Si es esto lo que dices, mi vida, lo que tú prefieres. Ay. Recuerdo aquella vez cuando me dijiste bien que por mí te mueres. Que yo hoy tengo la tristeza en mi vida que ya no me quieres. Imponiendo los éxitos.